Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras... A destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Aló, aló. Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes a todos los que nos están escuchando, no en este preciso instante, sino en el instante que usted le haga play a su computador. Estás escuchando la nueva, novísima temporada de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Para quienes no nos conocen, este es un programa que lleva ya varios años desarrollándose por internet y también por radios del territorio llamado Chile. Y ahora retomamos nuestras transmisiones para poder retomar algo que sin duda a todos nos sirve y nos interesa en este mundo, que es escapar, ¿cierto? Estamos tratando de escapar de la vida cotidiana a través de los compases del jazz y de la buena literatura que va a sonar y resonar por estos, por esta mesa de sonido. Hoy día, para retomar esta nueva temporada de Palabras a Destiempo, que puedes escucharla a propósito por el link www.adestiemporadio.blogspot.com, me encuentro acompañado, porque para poder retomar este trabajo es necesario retomar las raíces del jazz y de esa buena poesía, ¿cierto?, que es la conversación cotidiana y espontánea. Y por eso es que hoy día el tema del cual vamos a hablar, la improvisación, va a estar guiado por una conversación con un amigo, compañero y personaje, sin duda alguna, de algún territorio de este continente llamado Ignacio Reyes. Ignacio Reyes es payador, es poeta, es constructor de su propia casa en estos momentos. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, Darío, gracias por la invitación y a compartir este espacio de improvisación, que es lo que es la misma vida y lo que es mi trabajo también como payador. Este loco sale mejor animador que yo. Oye, y como estamos hablando de la improvisación, para no aburrirlos con nuestras fomes palabras, pasemos a lo que venimos. Ignacio, si te puedes presentar, pero en lo que es tu oficio, en una décima improvisada. Vamos a intentarlo, ¿eh? Debo hacer la aclaración. Debo hacer la aclaración. No tengo idea de jazz. Sin embargo, yo la paso haciendo improvisación. Hago mi presentación. Soy Nacho Reyes y hoy día improviso poesía. Pues soy payador poeta, que al igual que una trompeta improvisa melodía. Esto es Palabras a Destiempo. Nos encontramos una vez más sonando por Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Porque el tedio de esta vida naturalmente es un tedio capitalista, ¿cierto? Un tedio que está marcado por el aburrimiento de tener que consumir y trabajar para poder ser aceptado como un ciudadano más de este falso mundo. Y me encuentro acompañado, les contaba, con Ignacio Reyes, payador, poeta, decimista, trabajador y no trabajador, cansador intrabajable, como diría Claudio Bertoni. Escuchábamos recién una canción de la banda chilota de jazz Trifulca. El tema se llamaba Comuneros, una banda que nace el año 2004 con músicos de Castro y de distintas otras partes del territorio. Trifulca es una mezcla de jazz latino, ritmos chilotes, valses, chacareras, cumbias. Y es por eso que elegimos esta canción para comenzar la conversación con Ignacio Reyes. Trifulca es una banda que rescata algo que Ignacio Reyes, como decimista, también ha buscado rescatar, ¿cierto? Porque, seamos honestos, no hablamos de una persona que venga del campo, ¿cierto? Exactamente, sino una persona más bien que se reencontró con el campo en otro momento de la vida. ¿Sería algo así? Sí, sí, claro. Tu encuentro con la décima. ¿Cómo podríamos reconstruir un poco tu encuentro con la décima y la poesía popular? Sí, bueno, la décima y la poesía popular creo que carga con un prejuicio campesino. Porque propiamente no es una expresión campesina. O sea, se mantuvo vigente en los campos. Porque los campos tienen una cosa que no tienen las ciudades, y es que quedan un poco ajenos a ese tedio capitalista que ustedes dicen. Porque sí que con sus medios de producción más anticuados, con menos bombardeo informativo, entonces las cosas que vienen de antaño se conservan mejor en los campos que en las ciudades. Porque en las ciudades, como se bombardea con todo lo de todo el mundo, hay más información, eso puede ser bueno y malo. Se van perdiendo algunas cosas que eran más propias del territorio. Entonces, la décima, la poesía popular, carga con el prejuicio de ser una expresión campesina, cuando en realidad es una expresión. Claro. Es una expresión, como cualquier expresión. Uh-huh. Ponerle mote de repente y asignarle a una expresión un cierto carácter absoluto es quitarle valor a la posibilidad de expresarse. Es como que yo dijera que el que hace jazz es vendepatria, ¿me entiendes? Claro. Porque por ser el jazz extranjero, y sería un absurdo que yo dijera eso. Claro. Las expresiones son expresiones. Y yo, claro, como tú dices, yo no soy un hombre de campo, nunca lo he sido ni nunca lo voy a ser, porque ya los cimientos de la vida están hechos. Si bien vivo en una zona aislada del país, mi formación es de un hombre urbano completamente. Nunca me van a ver vestido de guaso, ni mucho menos. Sin embargo, conocí por cosas de la vida y curiosamente de un hombre completamente urbano, que es Bigote Villalobos, pincollano de Santiago, del centro de este país, la décima. Y él a su vez la aprendió de otro pincollano, de Lázaro Salgado. Entonces, si bien la décima y la poesía popular se mantuvo mucho tiempo en los campos, tiene una larga trayectoria también como cultura urbana. Claro. Oye, y en ese sentido estamos hablando de jazz y de décima, algo que tal vez la tradición clásica vendría a tirarnos por la borda, ¿cierto? A separar. Claro, pero hay un punto de encuentro que es la improvisación, ¿sí? Exactamente, sí. ¿Qué rol juega en la décima, que es la estructura musical que tú cantas y tocas, ¿cierto? O que cantas más bien, claro, en la lírica. En la lírica, claro, es la, sí, la forma poética más que musical. Claro. Es la estructura y en el jazz es lo mismo, porque el improvisador de jazz no improvisa sobre nada, ¿cierto? Tiene una base armónica que lo guía, o sea, el improvisador de jazz improvisa en un tono, con un cierto ritmo, en 2/4, en 4/4, en 3/4, en 6/8. O sea, la improvisación no es llegar y lanzarse al vacío, ¿cierto? Claro, la improvisación tiene también reglas, y muchas veces, o sea, en todas las expresiones, porque también podemos sumar los improvisadores de hip hop, ¿cierto? Improvisación de todo tipo, se enmarca siempre dentro de algún esquema, porque si no es sería incomprensible, inabarcable. Sería casi un absurdo, tal vez llegaríamos con una especie media vanguardista de tirar cualquier cosa. Absolutamente, que claro, podría llegar a ser, pero... Pero siendo muy genio. Sí. Claro, nosotros no somos tan genios. No. Y bueno, yo creo que igual el ser humano tiene que equiparar un poco lo que es su libertad creativa e individual. O sea, no es que tenga, sino que naturalmente lo hace. Su individualidad con su colectivo. Entonces uno crea, improvisa, Esa es su individualidad, lo que sale de dentro mío. Claro. Pero yo no puedo desconocer que vivo en un mundo y que son ciertas estructuras las que me guían. En el caso de la música, a ciertos ritmos, cierta armonía. El jazz, querámoslo o no, es una evolución de la música tonal, ¿cierto? Que después se desarmó en lo que fue cuando se rompió el romanticismo, la música contemporánea. O sea, carga toda la trayectoria, toda la historia de la música occidental. Claro. Oye, y en ese sentido me gustaría que escucháramos un breve audio de una conversación que se tiene en un programa español de la televisión española el año 1977, un video que seguramente algunos fanáticos de Cortázar habrán visto por ahí, de un programa que se llama A Fondo. En este programa el entrevistador pregunta a Cortázar respecto a su relación con el jazz. Quiero que escuchemos un poquito esta opinión, este comentario, y después también hagamos nosotros un comentario al respecto, ¿te parece? De goles. El mundo del jazz, el mundo del boxeo, en fin, ese mundo un poco que es un mundo fascinante y poco, hasta ahora, considerado como poco literario, ¿no? Sí, considerado como poco literario por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo, es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como se dice en el plano político, ¿no? O sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar y temas que no se pueden tratar. Bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que, que hablan en este momento no se escuchan en este momento lo saben de sobra. El jazz es para mí, la música en general y el jazz en particular, es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además, mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones, y no, es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo. Recién escuchábamos una cuña de una entrevista a Julio Cortázar y quería comentarte lo siguiente, o preguntarte más bien, ¿de dónde nace la improvisación cuando tú, por ejemplo, recién trataste o te presentaste, ¿cierto? Y lo hiciste improvisando completamente. ¿Había algo planeado de antes? Cortázar habla de un ritmo, de un latido que él siente cuando va escribiendo, ¿cierto? Va descubriendo el ritmo que la propia escritura le va dando. ¿Cómo funciona eso en el oficio del payador? El ritmo está dado por el octosílabo y por la música. Bien. Por eso que el payador en general canta. A pesar de que hay una idea errónea de ese payador, que aquí yo te estoy contando porque te estoy cantando y tú me estás grabando, que habla cualquier lesera. Claro. El payador de verdad se guía por el octosílabo y por la música, por la guitarra o el guitarrón. Porque eso es lo que nos da el swing, como dice Cortázar. Y son esas reglas, por eso vuelvo al tema de las reglas y la improvisación que a veces pareciera contradictorio y en realidad son complementarios. Pienso que no puede haber improvisación sin reglas. Cortázar pone el caso del jazz y del boxeo. Yo podría agregar el caso del ajedrez. Para mí el ajedrez tiene el mismo sistema. Si bien hay normas muy estrictas en el ajedrez, incluso hay jugadas de memoria. Un buen jugador de ajedrez puede partir con 20 jugadas de memoria. De ahí en más, la improvisación la que juega. Y es la creatividad del jugador la que va determinando su calidad. Entonces, el improvisador, bueno, pienso que debe ser amigo de las normas primero, porque eso le va a permitir desarrollarse con plena libertad. Si desconoce las normas, va a meterse en un lodazal del que no va a poder salir. Claro, y que es de repente este mito que se tiene de que improvisar es vomitar simplemente, tirarlo todo y que lo que sale está bien, ¿cierto? Es lo correcto. Claro, eso es una visión precaria de la improvisación. Incluso lo he visto en Gijoveros, que los mejores Gijoveros, incluso, o sea, visto desde ellos, ¿cierto? Lo que ellos valoran como los mejores, los que ganan las peleas de gallo y todo eso. Si tú uno escribe, finalmente utilizan la métrica y la rima, solamente que ellos no lo saben. Claro. Usan generalmente la cuarteta, claro. Pero en verso más largo, no en octosílabo como nosotros, sino que en verso de 10, 11 sílabas. Quiere decir que el buen improvisador se autoasigna ciertas normas. Claro. Y el rapero lo hace y ellos mismos hablan de un vocabulario, de cuatro compases, de cuatro tiempos. Tienen toda una estructura. Claro. Perfecto, así que nos vamos con un hip hop. Nos vamos con una batalla de gallos. No, mentira, nos vamos con un tema para poder seguir amenizando este nuevo capítulo de Palabras a Destiempo. Y nos escuchamos en un rato más. Gracias. Nuestro disco es muy especial esta noche. A ver, vamos a partir con un tema maravilloso. Thank you. Volvemos a los micrófonos de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Esta es una nueva temporada que se escucha por algún lugar donde tú estés conectando. Seguramente te metiste a destiemporadio.blogspot.com o tal vez al Facebook Palabras a Destiempo Experimentación Radial. O quizá algún amigo de algún amigo de algún amigo te dijo, escucha esta weá, no sé qué es. No estamos solos hoy día, nos encontramos también con Ignacio Reyes, payador, decimista, poeta y una persona con la quien estamos compartiendo distintos aspectos sobre el jazz y la creación, más bien, que ha sido un poco la tónica de este capítulo. ¿Cómo ha estado, Ignacio? ¿No te has sentido muy perdido en el tema? No, para nada. Es mi tema. Y el tema de la creación y ya y el tiempo. Claro. Es el tema que separa la improvisación de la creación, el tiempo. A ver, ¿cómo sería eso? La única diferencia entre una improvisación y una creación es el tiempo, la velocidad en que creas. Claro. Entonces, eso también es interesante pensarlo, porque, por ejemplo, el solo de guitarra eléctrica que mandó Ángel Parra, él pudo haberlo creado, no improvisado. Claro. Si es que estuvo un tiempo largo en su casa tocando y ya, capaz que escribió lo que tocó después. Sí. ¿Cómo uno sabe que se improvisa y que no se crea? Claro. ¿Me entiendes? Y eso y en qué punto está la diferencia. Porque yo soy, como dijiste tú, soy payador y soy decimista. ¿Cuál es la diferencia entre un payador y un decimista? Es el que improvisa, claro. Claro, ¿y cuál es la diferencia entre improvisar y crear? El tiempo, esa es toda la diferencia. Muy bien. Entonces, cuando yo escribo una décima rápido, estoy improvisando. Claro. Y cuando escribo una décima lento, estoy creando. Claro, exacto. ¿Te fijas? Entonces, el tema del tiempo, claro, a propósito también del nombre del programa, claro, es la clave de la improvisación. Claro. Es la clave. Ahí está todo el eje, porque ahí donde nos separa, donde claro, se separa el oficio, en mi caso, del payador y el del poeta popular. Exacto. Oye, y está súper interesante este elemento que planteas porque hablamos de que la improvisación no va sola, en el fondo. Hay distintos aspectos que tienen que estar componiendo, por así decirlo, o influyendo en el acto de improvisar. Hablábamos del ritmo, ¿cierto? De este swing del jazzero o de, en este caso, la guitarra que acompaña o la estructura octosilábica, ¿cierto? La estructura de la décima. Y hay otro componente que también quiero que comentemos y que tal vez en sus orígenes comparte características con el jazz y se ha ido perdiendo en la medida en que se elitiza la música, ¿cierto? Pensar que si bien yo, por ejemplo, soy súper fanático de este subestilo del jazz como el beat, perdón, nada que ver el beat, quería decir, se me fue el nombre, pero Miles Davis, Charles Mingus, ¿cierto? Que son toda esta onda que viene después del cool jazz, ¿sí? Que es un jazz mucho más sofisticado, ¿sí? Que no es este jazz que se creaba en el ritmo de la improvisación de los tambores con los primeros africanos o hijos de africanos que llegan a Estados Unidos, a New Orleans, ¿cierto? A finales del siglo XIX, sino que es un jazz de salón, ¿cierto? Compartido por, bueno, por eso me he confundido con el nombre, con los beatniks, ¿cierto? Con estos poetas malditos de Estados Unidos en los años 50, etc. Y a lo que voy con este componente, que es el componente popular, ¿sí? La décima, en alguna conversación que teníamos fuera de micrófono, ¿cierto? En algún otro momento, hablábamos que está súper marcada por lo popular, ¿sí? Claro. Tú me decías incluso que no podías pensar una décima que no fuera popular, que no viniera del mundo popular, claro, o algo así, ¿me equivoco? Claro, o sea, la décima de la poesía popular. Lo que pasa es que yo me configuro como poeta popular porque es la vertiente que me llegó a mí de la décima. Y la poesía popular tiene un pie en lo popular y otro en la poesía, por eso es su nombre. Claro. Ahora, la décima en sí no. La décima es una forma, una estructura. De hecho, los primeros que escribieron décima eran los aristócratas poetas del siglo de oro, porque todos los poetas de aquel tiempo no eran precisamente el vulgo, claro, ¿cierto? Del Renacimiento. Y incluso hoy, o hasta hace algún tiempo, poetas cultos escribieron décima. Por ejemplo, Vicente Huidobro escribió décima. Sin embargo, yo leo una décima de Huidobro y siendo décima para mí no es poesía popular. La poesía popular es una tradición poética que utiliza la décima, pero que tiene siempre un raigambre popular. ¿Cómo determinar cuándo lo tiene y cuándo no? Es difícil. Claro. Es absolutamente Nicanor Parra, sugerido. Por ejemplo, yo te preguntaba en ese momento. Nicanor Parra, para ti, ¿escribe décima poesía popular? Sí, pero no escribió décima. No escribe décima. Claro. Ah, pero no escribe décima, claro. Pero tiene varias obras que son poesía popular. Claro. Acércate a la ventana, cara de poca vergüenza. Trae un traguito ese que. No. Acércate a la vergüenza, cara de poca ventana. Traeme un traguito de sed que me estoy muriendo de agua. Claro. Es una copla de Nicanor Parra. Uh-huh. Eso es poesía popular pura. Es igual a muchas coplas antiguas. ¿Ya? Nicanor Parra sí se nutrió de la poesía popular. Pero ¿qué hizo él? Dejó el espíritu de la poesía popular y la trabajó en sus formas. Claro. En sus artefactos, en sus mil y unas maneras de hacer poesía. Pero para mí la poesía de Nicanor Parra sí tiene la raigambre de la poesía popular. No así la de Huidobro, siendo que Huidobro sí escribió décima, Nicanor Parra no. Claro. ¿Se entiende? O sea, la décima no es unidireccional con la poesía popular. La poesía popular es una tradición que utiliza la décima, entre otras formas, porque utiliza también la cuarteta, el romance, la cueca, ¿ya? Pero que tiene un lenguaje particular. Mire, sigamos hablando del jazz, es como el jazz. ¿Cómo tú separas el jazz, por ejemplo, del blues? Claro. O de otras expresiones, o del rock. Hay líneas que son muy difusas, pero hay ciertas cosas que uno dice, hay algo que hace que esta improvisación sea jazz y no sea una improvisación claro. de blues. Claro. O de rock. Que eso es súper complicado de definirlo. Exactamente. Sí. Yo realmente le muestro canciones a amigos y me dicen, pero si eso no es jazz. Y yo, que tal vez ya llevo más tiempo escuchándolo, digo, pero si algo tiene, no puedo explicar qué. Claro, lo mismo claro. pasa con la poesía popular. Es un lenguaje. No es un lenguaje vulgar, porque muchas veces se confunde lo popular con lo vulgar. Claro. Y en realidad no es la poesía. Hay poetas populares excelsísimos. Recuerdo uno que Abel Fuensalida de Melipilla, que nunca va a leer una grosería o algo que se acerque a lo vulgar. Claro, eso más bien una construcción de la burguesía que nos viene a tratar de vulgar. Es lo típico. Y que eso es lo único que usted tiene interesante. Es lo típico, es lo claro. típico. Y por eso que socialmente la figura del payador que quedó fue la del clavel, claro. la del monteglino, porque eran los que decían garabato y quedaban como el rotito simpático. Sí. Pero la figura del payador, como por ejemplo fue Pedro Yaño o como fue Lázaro Salgado, que eran hombres del pueblo, pero con visión política, con propuesta, con protesta. Uh-huh. El mismo Víctor Jara, de todo su último tiempo estuvo dedicado a la escritura y composición de música de poesía popular. Claro. Guitarra traspuesta, décima, tonadas por travesura. Y claro, esa figura de poeta popular no le conviene a la burguesía. Uh-huh. ¿Qué le conviene a la figura del clavel? Claro. Un rotito simpático. Sí. ¿Ah? Eso es más inofensivo. Claro. Oye, y a propósito de que menciona a Violeta Parra, a Víctor Jara, yo te menciono a Violeta Parra. Vamos a irnos a una cuña para escucharla. Otra entrevista que en este caso es a Violeta Parra, como decimos, y que viene a trabajar también este tema del componente de lo popular en la música que ella escribe y que ella canta más bien y que toca, ¿sí? A ver qué podemos comentar al respecto. Malísimo, me imagino las guitarras y las arpas. La guitarra, las arpas, los tambores y las tutrucas. Esto secundado, digamos, por una masa orquestal, ¿no? Desde luego, la sinfónica. Ya. Y van a haber voces. Este canto tiene que ser cantado incluso por mí misma, porque el dolor no puede estar cantado por una voz académica, una voz de conservatorio. Uh-huh. Tiene que ser una voz sufrida, como lo es la mía, que lleva 40 años sufriendo. Entonces, hay que hacerlo lo más real posible, ¿ves? Ahora sí. Estábamos diciendo hardcore, uff, ay, sí. Pura interjección ante una declaración tan fuerte, ¿sí? Violetísima. Claro, exacto, sí. ¿Qué te pasa con eso? Bueno, nos alejamos un poco tal vez de la improvisación y todo lo que hablamos, pero quedamos en el tema de lo popular. Claro, en el carácter de la creación. Claro. En la estética. Uh-huh. En la estética. Como dice Violeta Parra, por ejemplo, una voz. ¿Qué pasa con una voz de conservatorio? Claro, una voz de conservatorio o una persona de conservatorio, por decir así bien estereotipadamente, ¿podrá lograr lo que logra la improvisación y la paya y la poesía popular? No sé. Habría que probar. Claro, habría que probar. Hay casos bien... Igual a mí no me gusta entrar en las estereotipaciones porque... Claro. Porque siempre hay fisuras, sí, hay, sí, detalles. Sí. Hay un caso, por ejemplo, de un tenor en mapuche. Ya. Olvidé su apellido ahora, pero que hace repertorio tradicional de purrune mapuche, pero con la técnica de Quilapi su apellido, con la técnica de canto lírico. Quilapi, ahí para que vayan anotando. Sí, José Quilapi. Y claro, tiene sustancia, tiene sustancia. Porque quizás porque él es mapuche y porque conoce el purrún, conoce el idioma. Pienso que de lo que dice Violeta Parra se rescata la honestidad en la creación. Claro. Si la canción es de dolor, si está hablando de sufrimiento, la honestidad tiene que estar en la interpretación. Y ese es el problema a veces de la excesiva tecnificación de las expresiones, porque tiene que ser bien cantado. Dice un cantante lírico, y si es bien cantado quizás no representa ese sufrimiento que Violeta Parra sí puede representar en su formación vocal natural, digamos, ¿cierto? Ella no tuvo formación lírica. Hay un caso ahí para mí emblemático de las dos voces del siglo XX del folclore chileno, que son Margot Loyola y Violeta Parra. Margot Loyola venía del mundo académico y formaron dos escuelas distintas. Margot Loyola, el cuncumén y los conjuntos folclóricos, Violeta Parra, el millaray, de donde salió Héctor Pavé, otra línea de folclore. Los payadores, los poetas populares, y en realidad los que nos expresamos, nos vamos a parecer siempre más a la Violeta, porque tenemos como primer eje la expresión, el sentimiento. Como segundo eje, la perfección. O sea, no, en mi caso como décimo eje, porque sobre todo cuando se improvisa, la de perfección tiene que olvidarse. Claro. Entonces, más vale la aventura, el atreverse. Y la posibilidad, claro, del error. Ese es otro de los elementos, claro, fundamentales del improvisador, sea cual sea el género, claro, que cultive, hermanarse con el error. Claro. Y olvidarse de la perfección. Ese elemento, mira, hablando de componente otra vez, el error. El error, tal vez uno de los elementos más característicos del jazz, de la improvisación, ¿cierto? De la improvisación en una situación de payadores. Y algo que tal vez, no, si nos vamos a... Mira que me voy a poner burgués para hablar. Si nos vamos a una hueá más filosófica, más de pensar del ser humano, empezar a pensar que es también lo que nos vuelve humanos. Exactamente, es lo volver a esa semilla, sí, de que sí. Aquí no venimos a generar, como nos piden, que seamos trabajadores eficientes, ¿cierto? Que produzcamos una weá que no puede tener error, que lleguemos a un punto en que sea un resultado concreto. No, realmente así nunca ha funcionado el ser humano. No, y eso hay que rescatar de lo que dice la Violeta, que el creador, que el ser humano debe ser genuino y acostumbrarse a la imperfección, al sufrimiento, al dolor, a todo lo negativo que también traemos. Y en la expresión estética, artística, se ve en eso, se ve en el canto genuino. Por mi parte, por ejemplo, yo juego con el error, me gusta el error, soy hermano del error, y eso también es algo que hace poder vivir más tranquilo. Podríamos decir que eres un fracasado. Sí, oficial, oficial. Yo no detesto más, nada más que las personas exitosas. Esa cuestión del éxito huele, a mí me gusta, madre. En Facebook, en la selfie falsa. Sí, ¿verdad? Sí, todos triunfando, todos, claro, triunfando, todos bien, hijo, de la viste, ¿no? Claro. No, yo soy hermano y hijo del error y del fracaso. Bien, y eso es lo que nos reúne hoy día en Palabras a Destiempo. Vámonos a una canción para que ya vayamos cerrando este programa, que se nos va el tiempo volando. Como si alguien nos apurara. Lo único que nos apura son nuestros auditores y auditoras, que seguramente también quieren escuchar música. Se está preparando la once y se les va a quemar el pan tostado. Exacto. Vamos. Esas son las grandes presiones de esta vida, Dios mío. Así que, tres detalles. Número uno, bebop. Ese era el estilo de jazz que se me había olvidado en un principio. Es el que litizó el jazz, cierto, en algún momento, pero que es una contradicción un poco porque es bien bueno. Número dos. Los temas que escuchábamos antes de este segundo bloque eran la introducción al disco Vamos que se puede, del año 2003, de Ángel Parra Trío, una banda emblemática del jazz criollo en Chile, ¿sí? Integrada por algunos músicos de Los Tres y otros personajes como Ángel Parra Orrego en la guitarra, Pablo Lecaros en el bajo y Pedro Green en la batería en un comienzo. Y lo que vino después fue una canción que se llama El Plan, que viene justo a continuación de este disco Vamos que se puede, de Ángel Parra Trío, y que era lo que escuchábamos antes de seguir esta conversación. Nos vamos ahora con un último tema para luego ya despedirnos. Lo que viene a continuación es una improvisación para poder finalizar como corresponde este programa. Una sesión improvisada del año 1952 de uno de los más emblemáticos del jazz a nivel universal, Charlie Parker. Esto es Palabras a Destiempo. Thank you. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Estamos de vuelta en Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Se nos había olvidado mencionar, nos podrás escuchar jueves por medio. Es el desafío que me puse, así de trabajador y esforzado, ¿cierto? Jueves por medio, sacar este programa de divagaciones jazzísticas y experimentaciones literarias. Nos puedes escuchar y puedes visitar también la página adestiemporadio.blogspot.com adestiemporadio.blogspot.com o también visitarnos al Facebook Palabras a Destiempo guión Experimentación Radial. Ahí podrás escuchar todos estos programas que se transmiten de Palabras a Destiempo. Nos estamos despidiendo. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, bien, todo bien aquí, contento con esta conversación improvisada. Un payador hablando de jazz, es como para un pie forzado. Anda, ya dije al comienzo que de jazz no sé nada, pero puedo hablar de todo, dijo. Bien, nos encontramos con Ignacio Reyes, payador. ¿Y por qué un payador en un programa de jazz? Dirán ustedes, porque la improvisación ha sido el tema articulador de toda la música, todas las palabras y todos los destiempos que se han jugado en este capítulo de hoy. Nueva temporada de Palabras a Destiempo. Y bueno, no sé si, Ignacio, algún comentario final respecto al programa, a tu oficio. No, más bien a estos espacios de difusión que van particulares, van corriendo por al lado de ese gran torrente de información que tiene el mundo como está. Y lo mismo es para mí la expresión artística que viene caminando para el lado de esos grandes torrentes que andan en los festivales y en las televisiones. Entonces, este programa es también, como es la música tradicional que cultivo yo, o todas las músicas o expresiones que andan de manera autónoma caminando, un levantar bandera para decir que el ser humano es el que crea, que siempre va a crear, y que no tiene nada que ver con la plata, con la fama, con el éxito o esas cosas, sino que crear es una expresión humana y que debemos de defender como un derecho. Así que estoy contento de poder estar aquí y apoyar esta iniciativa. Qué bueno, aquí también estamos contentos de poder retomar este proyecto bien personal, ¿cierto? Bien improductivo para cualquier persona, más que para mí y para las personas que escuchen. Y bueno, despedirnos de este primer capítulo de la nueva temporada de Palabras a Destiempo. Agradecerte, Ignacio, por haber tenido tu tiempo acá. Algunas informaciones, un dato no menos importante para los fanáticos del jazz. Y después le voy a dar un espacio también a Ignacio si quiere dar algunas convocatorias a espacios del folclore, ¿cierto? Para este sábado 16 de febrero tenemos un festival de jazz en un territorio llamado Puerto Montt, alguna vez llamado y ahora reivindicado como Melipulli, ¿cierto? Tenemos el Melipulli Jazz 1 el día sábado 16 de febrero a las 20 horas, de 20 a 21 a 30 horas, a 2.000 pesos en el Teatro Diego Rivera de lo que alguna vez fue Melipulli y que alguna vez volverá a ser. dejamos ese dato y no sé si Ignacio tiene algún dato también de presentación prontamente con la gente con la que tú tocas, cantas. Sí, en Melipulli también, y el sábado siguiente ese, así que aquí la gente de la décima región, o los que anden de paseo quizás, el sábado 23 va a haber un encuentro de payadores que vienen tres payadores de la quinta región, y más tres payadores de aquí de la décima, va a ser un encuentro interregional de payadores, probablemente con otros invitados por confirmar, pero es en La Rinconada, a las 9 de la noche, así que también invitados. ¿Eso este sábado o el próximo? No, el siguiente, sábado 23, porque 23. El que dijiste tú, claro, el sábado 16. Ya, el sábado 23 tenemos ese encuentro ahí en La Rincona. O sea, tenemos excusas de sobra para salir este fin de semana. De más tenemos. Perfecto. Oye, y nos vamos entonces con lo que no podía faltar, una improvisación de despedida en este capítulo de Palabras a Destiempo. Con esta ya me despido, con la palabra y su hechizo, porque yo cuando improviso, nunca el tiempo me lo mido. Como payador he sido, no me considero artista. Saludo al mundo y asista, que ahora jueves por medio ya podrá sacarse el tedio del mundo capitalista. Eso gracias a Darío, eso gracias a Darío y este bonito programa que a toda conciencia llama a enfrentar un desafío, a vivir en albedrío, a aprovechar bien el tiempo. Como estoy en entretiempo, y ahora estoy improvisando, yo voy a seguir lanzando mis palabras a destiempo. Esto es Palabras a Destiempo. Nos escuchamos en dos jueves más.